de derechos humanos aquí presentes van a hacer manifiesto ante los medios de comunicación su postura en relación al asesinato esta madrugada de doña Berta Cáceres. Vamos a iniciar esta conferencia de prensa escuchando las palabras del director ejecutivo de CIPRODE, el abogado Wilfredo Méndez. Buenos días. Nosotros habíamos, nos reunimos la semana pasada para hablar hoy sobre el tema de la misión contra la impunidad, y para nada hubiéramos querido que esta conferencia se convirtiera en una expresión de una muerte dolorosa para el país y para el mundo de una mujer como Berta Cáceres. Desde las 2 de la mañana hemos estado los distintos defensores y defensoras de derechos humanos recibiendo comunicación de los compañeros y compañeras del COPIN frente al asesinato que se dio a la 1 de la mañana. Vamos a hacer algunas intervenciones, lógicamente para el mundo de derechos humanos, para todo el pueblo hondureño este momento es un momento trágico, doloroso. Jessica va a leer, después del pronunciamiento que hagamos colectivo, va a leer un pronunciamiento del Movimiento Feminista de Honduras, luego la compañera Berta Oliva hará algunas apreciaciones, el doctor Almendares también y la compañera Hilda Rivera al final. Y hay otros compañeros y compañeras que quisieran tomar la palabra, pues lo haríamos. Hilda hará una invitación para movilizarnos hacia otro sector. Voy a dar lectura al comunicado que hemos hecho. Los compañeros y compañeras que se han ido incorporando, si nos acompañan aquí en la parte de atrás como podamos, aunque estemos todos pegaditos, pero la idea es que mandemos un mensaje al mundo, que estas imágenes que ahora se capturan, en efecto, demuestren el dolor que llena a el mundo de derechos humanos y a la población hondureña. El asesinato de Berta Cáceres es responsabilidad del Estado de Honduras. Hoy fue asesinada la compañera Berta Cáceres, coordinadora nacional del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Aproximadamente a la 1 de la mañana irrumpieron en su casa asesinándola de inmediato. Expresamos nuestra más grande solidaridad con sus familiares y el pueblo lenca. Berta Cáceres fue una lideresa de reconocimiento nacional e internacional por la defensa de su pueblo y de los derechos territoriales. Hace unos meses, al recibir en Washington el premio medioambiental Goldman, ella expresó: me siguen, me amenazan con matarme, con secuestrarme, amenazan a mi familia. Esto es a lo que nos enfrentamos. Desde París, la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, el día de ayer se pronunció sobre el asesinato de 5 indígenas tolupanes, asesinato que se cometió hace 11 días. También manifestó su preocupación por la situación del pueblo lenca ante las amenazas contra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, liderado por Berta Cáceres. La FIDH manifestó: las organizaciones expresan igualmente su alta preocupación por la población indígena lenca. Según el COPIN, el 20 de febrero de este año, durante una caminata hacia el río Hualcarque contra la implantación del proyecto hidroeléctrico Aguazarca, que vulnera sus derechos territoriales, más de 100 personas fueron detenidas y hostigadas por fuerzas de seguridad. El pueblo lenca ha librado una lucha constante por la defensa de sus territorios y la protección del río Blanco. A causa de esta lucha, los indígenas lencas han sido perseguidos al punto de obligarlos a abandonar sus territorios. Han sido heridos y en esa zona durante el 2014 se asesinaron a 4 indígenas lencas, ataques que se encuentran en impunidad, solo para mencionar un año. No es desconocida la complicidad de la autoridad hondureña con las compañías extractivas en Honduras, donde las poblaciones dueñas de los territorios no importan para nada. Esta complicidad por parte del Estado para el despojo, la persecución, amenazas, asesinatos de la población indígena es repudiable. En este contexto, la compañera Berta Cáceres fue perseguida, amenazada, criminalizada, al grado tal de librarse orden de captura en su contra. Por lo anterior, las organizaciones de derechos humanos que suscriben este pronunciamiento responsabilizamos al Estado de Honduras por el asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres. Demandamos la investigación necesaria para identificar a los autores intelectuales y materiales de este vil asesinato. No más persecución contra la población indígena. Demandamos el respeto a la vida, a la integridad física y psicológica de todos y todas los defensores y las defensoras de los derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales. Demandamos detener todos los procesos de la industria extractiva en Honduras, así como toda aquella acción que pretenda el despojo del territorio de los pueblos indígenas y afrohondureños. También demandamos derogar y no aprobar legislación que criminaliza la defensa de los derechos humanos, como en este momento se pretende hacer con el Código Penal, y como otra legislación que existe de esta naturaleza. Finalmente, demandamos pronta justicia para las víctimas y familiares que les han sido violentados sus derechos humanos, no más impunidad. Tegucigalpa, MDC, 3 de marzo del 2016. Muchas gracias. Ahora. Muy buenos días a todos y a todas. Posicionamiento del Movimiento Feminista de Honduras. En nuestras comovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales. El pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Dispuso de Berta Cáceres en los premios Goldman 2015. Nosotras, con profundo dolor e indignación, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y el Movimiento de Mujeres y Feministas, condenamos el asesinato de nuestra compañera de lucha, la defensora Berta Cáceres Flores, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Abrazamos el dolor de su madre, Austra Berta Flores, de sus hijas, Laura, Marcela y Berta, de su hijo Salvador, de su nieto Camilo, de sus compañeras y compañeros de lucha que incansablemente han recorrido los caminos de la dignidad de este pueblo enfrentando con una enorme valentía a terratenientes, empresarios, ejércitos, policía y todos sus hombres pagados para detener sus acciones por la justicia para todas y todos. Desde el año 2011 hemos acompañado a Berta, su familia y al COPIN a causa de las múltiples amenazas que fueron desde la judicialización, hostigamiento, campañas de desprestigio y amenazas a muerte que hoy se concretaron. Berta Cáceres era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y fue reconocida internacionalmente con uno de los premios más prestigiosos a defensoras ambientalistas, el premio Goldman 2015. Precisamente el día de hoy, a través de la Iniciativa Mesoamericana de Derechos Humanos, de la que formamos parte organizaciones del movimiento feminista, estábamos a punto de sacar un comunicado de manera consensuada con Berta, en el que, en el marco de las denuncias contra COPIN por actos vandálicos hechos por la hidroeléctrica Aguasarca, en el que se señalaba específicamente a Berta como responsable de estos actos vandálicos. En este mismo documento se exige al gobierno de Honduras que ponga fin a la impunidad con la que operan los sujetos paramilitares armados a sueldo de la empresa Adesa Aguasarca, a quienes hoy, luego de la terrible noticia de su asesinato, responsabilizamos junto al Estado de Honduras, que impunemente permite las acciones de estos cuerpos ilegales. El asesinato de la compañera Berta Cáceres en su casa de habitación, mientras descansaba, coloca el nivel de mucho mayor riesgo a defensoras y defensores, a la población indígena que resiste en las comunidades y miembros y miembros de las organizaciones del movimiento social y popular que hemos hecho nuestra esta legítima lucha. Hoy más que nunca, Berta Cáceres está presente en nuestras luchas para que nunca más los intereses de las transnacionales, del despojo, nieguen los derechos de los pueblos indígenas en la lucha por la defensa de sus territorios. Con la fuerza de Selaca, Mota, Etempica y la fuerza de Berta continuamos, porque la lucha sigue. 3 de marzo de 2015, Tegucigalpa. Buenos días a todos y a todas. Igualmente hay un comunicado de la Plataforma del Movimiento Social, del cual la compañera Berta era la coordinadora nacional. Lo va a leer Helen Omaña, del colectivo Helen Ocampo, del colectivo José Falastiri. Al pueblo hondureño y al pueblo y a los pueblos del mundo, nos han asesinado a nuestra compañera, nuestra amiga, nuestra hermana Berta Cáceres, una digna hija de la Madre Tierra. Sabemos quiénes son los responsables. Son los mismos que la han perseguido por años y la han amenazado de muerte. Los mismos que la acusaron de sedición, sabotaje, rebelión. Los mismos que pusieron precio a su cabeza cada día. Son los mismos que impulsaron campañas de desprestigio en su contra. Desde los medios tarifados de la dictadura. Son los mismos que atentaron contra su vida cientos de veces. Son las mismas personas que fotografiaron en cada marcha, en cada toma, en cada movilización. Son aquellos que quieren el agua de los ríos sagrados del pueblo lenca, las montañas de nuestros empobrecidos pueblos, los territorios de nuestro pueblo, de los pueblos negros y nuestros pueblos indígenas. Los mismos que quieren llenar de muerte con minería las comunidades y pueblos pobres de Honduras. Son los mismos que están dispuestos a matar por imponer represas, aserraderos y mineras en cada rincón de nuestra patria, solo por la ganancia y el lucro capitalista. Sabemos quiénes mataron a nuestra compañera Berta Cáceres, pues son los mismos que la llamaron terrorista, revoltosa, agitadora. La justificaron, la judicializaron, la criminalizaron, quienes acallaron su voz valiente y consecuente. Demandamos a la comunidad internacional que se pronuncie ante este vil asesinato, que presione para una investigación, para que se realice un juicio con este crimen, que es un crimen político. Que se castigue a los autores intelectuales y materiales de la muerte de nuestra compañera, así como también al Estado de Honduras y a quienes hoy lo gobiernan, que con su negligencia cómplice al no implementar las medidas de salvaguardar su vida, a las que están obligados por el mandato de la CIDH al tener medidas cautelares. Repudiamos las irresponsables declaraciones del gobierno de Juan Orlando Hernández expresadas a través del Ministerio de Seguridad, del Ministro de Seguridad Julián Pacheco Tinoco, que en su afán de librarse de la responsabilidad que tiene en este asesinato, pretenden hacer creer que la propia compañera Berta Cáceres es responsable de su asesinato al no informar de dónde habitaba. Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y populares a honrar la lucha de nuestra compañera Berta y salir a las calles expresando masivamente la indignación ante este vil asesinato y demandando justicia y castigo. Como luchadores y luchadoras del movimiento social estamos de luto. El pueblo hondureño está de luto. Nos golpea duramente y con mucha tristeza, pero Berta, con su ejemplo y dignidad, nos invita a seguir luchando. No descansaremos hasta que los responsables de este asesinato sean castigados y hasta no poder ver liberada nuestra Honduras de la muerte y de la opresión que nos gobierna. Recordamos a Berta cuando nos decía, juntemos y sigamos con esperanza defendiendo la sangre de nuestra tierra y de nuestros ancestros. Yo quisiera, antes de hablar, decir o pedir que nos pongamos de pie, que nos dediquemos un minuto de silencio a ver. En honor a Berta.